diríamos, apretando a los discípulos. También ustedes quieren irse. Bueno, claramente es una pregunta que nos interesa porque hoy el Señor nos la dirige a nosotros. Y necesitamos dejarnos, al menos en un momento como este, dejarnos interrogar. También ustedes quieren irse. Para comprender mejor la pregunta, el reverso de este cuestionamiento sería, ¿ustedes quieren quedarse? Yo, cura, ¿no? A mí Jesús me dice, vos como sacerdote, ¿vos querés seguir siendo cura? ¿Querés seguir estando en el lugar donde estás, en la opción que hiciste alguna vez? ¿Ustedes que están casados, quieren seguir con este hombre, con esta mujer? Los que estén con un noviazgo más avanzado, tantas veces que ocurre, ¿no? Que ella después de 5 o 6 años lo pone contra las cuerdas al novio, le dice, ¿nos casamos o no nos casamos? Y bueno, vamos a vivir. No. La vida necesita ser elegida, ¿no? Y entonces la fe también, porque este cuestionamiento, ¿querés casarte? ¿Querés que sigamos juntos? ¿Querés seguir siendo cura? En el fondo es, ¿quieren o no quieren ser cristianos? Es una respuesta que es necesaria dar, porque la pregunta fue explícita de parte de Jesús. Y la pregunta se explicita en un momento crítico, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las cosas en realidad nos van bien, nadie se cuestiona nada. Dejamos que la vida transcurra en piloto automático. Yo sí, soy cura hace muchos años, estamos casados hace muchos años, de novio hace muchos años. Soy cristiano, ¿qué voy a ser? ¿Musulmán ahora? No, seguimos, ¿no? La vida como una especie de piloto automático, una inercia. Pero la vida no funciona con inercia y con indiferencia y sin toma de decisiones, sino que cada tanto la vida necesita ser vuelta a elegir, reelegida. Y digo, sobre todo en los momentos críticos. El Evangelio nos dice que a partir del discurso que Jesús pronunció, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Este final del capítulo 6 de Juan marca un antes y un después. Recuerden cómo arrancamos más o menos un mes atrás, cuando Jesús multiplicó los 5 panes de cebada, los 2 pescados, a 5.000 personas. Bueno, la gente enloquecida y contenta. Y al día siguiente lo fueron a buscar de nuevo por más pan. La gente de aquel tiempo, como nosotros, por supuesto que tenemos necesidades inmediatas y tenemos que satisfacer nuestros requerimientos cotidianos. Todos los días hay que trabajar, todos los días hay que comprar cosas, ir al supermercado o al shopping o al almacén. Todos los días hay que pagar impuestos. Bueno, todos los días no, pero digamos, hay que trabajar para pagar los impuestos. Todos los días hace falta cumplir con las actividades que hacen posible la vida cotidiana, la del día a día. La cuestión es si nosotros vamos a vivir solo para el día a día o si hay otra expectativa más profunda, más honda, que nos compromete y nos involucra. Porque evidentemente uno a veces cumple las obligaciones mandadas por la urgencia de lo cotidiano, las cumple con más fidelidad que aquellos otros compromisos vitales, como un diálogo con un hijo, como un rato de oración, como una charla con tu mujer o como una visita al médico o una consulta a un psicólogo. Son cuestiones más de fondo que la vamos pateando y pateando y pateando. Y no podemos patear salir a trabajar todos los días o pagar las cuentas cuando haya que pagarlas. Hay plazos que se refieren a cuestiones cotidianas inmediatas que los cumplimos. Y sin embargo, la vida, para mantenerse viva, tiene plazos propios que los dejamos desde nuestra propia indiferencia pasar. Y de pronto ya se pasó el tiempo de esta conversación, de esta charla, de este encuentro, de este compromiso mío. Y a veces pasa, con la vida quiero decir, a veces pasa que cuando ya uno atravesó esa línea, esa especie de límite, de deadline, digamos, ya no hay vuelta atrás, ella ya no quiere seguir con vos. Ya después de 20, 25 años de insistir, de qué sé yo, ya está, papá, ya estás fuera de este matrimonio. O después de muchos años de abandonar la oración para un sacerdote, etcétera, bueno, ya estás en el horno, ya no tenés fe como para seguir siendo cura. Quiere decir que cuando uno no se conecta con la vida en una dimensión más profunda y trascendente y solo vive de los compromisos y las urgencias cotidianas, la vida se deteriora. La gente buscaba de Jesús el pan cotidiano que garantizara la vida cotidiana. Por eso es que Pedro le responde a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Recuerdan, todo el discurso de Jesús había sido sobre el pan de vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan de vida eterna. El que me come vivirá eternamente. Y habíamos dicho el domingo pasado que vida eterna en Juan no es vida infinita de larga después de la muerte, sino sobre todo vida plena, vida sin límites, ni carencias, ni dolores, ni agresiones, ni conflictos. Es la vida que todos anhelamos. Bueno, Jesús es vida eterna o vida plena para los apóstoles, y Pedro lo encontró en Jesús mucho más que pancitos, mucho más que pan. Es verdad, desayunaba todos los días con Jesús, Pedro, pero se queda con Jesús porque encontró en él, en el Maestro, vida eterna, vida plena. Y por eso entonces, por ese mismo motivo que Pedro se queda, la mayoría se va, porque los de mayoría buscaban pan para hoy, y Pedro encontró vida para siempre. Entonces, esto en primer lugar nos desafía a nosotros a preguntarnos: ¿somos buscadores de saciar expectativas cotidianas y nada más? Digo, expectativas y necesidades y cotidianas hay que saciarlas porque somos seres de este mundo, claramente. Pero solo eso es nuestro objetivo: comprar esto y aquello y tener todas las necesidades satisfechas, básicas satisfechas. ¿O estamos trabajando en otra dimensión de la vida que nos conecta justamente con la vida plena, con la vida eterna? Y esto incluirá entonces sobre todo nuestras relaciones de amor, y ahí incluirá de un modo particular, de un modo especial, la fe. Y por eso entonces la respuesta de Pedro, ¿no? En vos encontramos palabras de vida eterna, por eso vamos a seguirte. Es como una renovación. Pedro tiene que volver a elegir a Jesús, a quien había elegido probablemente un año o dos atrás. Y el mismo Jesús lo pone a él y a los dos en la situación de reelegirlo. Y creo que en este domingo también a nosotros se nos interroga en la misma dirección. ¿Vos queréis seguir siendo cura o largar? ¿Vos queréis seguir estando casado con ella o vos con él, o colgar o dejar? ¿Quieren seguir siendo cristianos? ¿Queremos seguir siéndolo o no? Pero para poder elegir quedarnos, diríamos, tenemos que encontrar un motivo como Pedro. Tenemos que encontrar vida plena o vida eterna en la opción que estamos sosteniendo. Porque por el voluntarismo de seguir juntos y no separarnos, o seguir siendo yo cura y no irme, y así, ¿no? Bueno, soy cristiano, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser un musulmán? No. Por dejar de estar las cosas como están, no vamos a encontrar en esa opción vida eterna, vida plena. Necesitamos quizás, a lo mejor, bueno, recrear nuestra vida para que justifique nuestra permanencia en ella. Recrear nuestra opción para que sea de tal modo planificante para nosotros que digamos, no le digamos a no le digas a tu mujer, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir con otra, ahora ya me va a salir cara, no, me quedo con vos. No, tengo que decirle, mira, gorda, la verdad es que lo que encuentro en vos no lo encuentro en nadie, así que voy a seguir profundizando en mi relación con vos. Y o ella a él, por supuesto, o yo como cura. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a laburar ahora? No, mejor sigo, total, casaré, tojea, más o menos lo mismo, vamos adelante. No, cada uno tiene que encontrar un motivo realmente espiritual, profundo, que como a veces en lo largo de la vida lo vamos perdiendo, si no cultivamos y trabajamos nuestra vida, cada uno en la opción que ha hecho, bueno, necesitamos quizás recrear la vida que está en nuestras manos para encontrar en ella un buen motivo, un muy buen motivo que justifique volver a elegir lo que alguna vez elegimos. Bueno, pidamos al Señor no ser cristianos por inercia, sino convencidos, y que en los momentos críticos donde quizás haya que subir un escalón, haya que dar una profundización, una segunda vuelta de tuerca a nuestra propia vida, yo consagrada a ustedes como esposos, como cristianos todos, cuando tengamos que dar un salto de calidad a nuestro compromiso cristiano, que lo demos, no que sigamos en el mismo nivel, no comprometido de dejar estar las cosas, sino al revés. Siempre, siempre la vida, Dios a través de la vida nos va a poner contra la espada y la pared para decir, ¿seguimos o no seguimos? Y ojalá que nuestra respuesta sea positiva. ¿Por qué? Porque queremos comprometernos más.